Con la salud no se juega. Si tenés 65 años o más, recordá vacunarte contra neumococo, gripe y COVID-19. Estas vacunas son gratuitas en todos los vacunatorios públicos del país. Vacunate hoy para ganar salud. Es un mensaje de la Sociedad Argentina de Vacunología y Epidemiología. Para más información ingresá a www.sabe.org.ar con el apoyo de Pfizer y Sinergium Biotech. Astor Piazzolla es un ícono de Mar del Plata. Su obra se respira en la ciudad y podés conocer su vida en un paseo que te cuenta toda su historia, desde su nacimiento hasta su legado. Para acompañar el recorrido, descarga la audioguía gratis en turismomardelplata.gov.ar y seguí los pasos del tango de Piazzolla. Mar del Plata, todo lo que sí. En Rex encontrás ofertas imperdibles y cuotas sin interés en pinturas, herramientas, hogar y más. Vení a conocer la nueva sucursal Rex en Acceso Oeste, kilómetro 38 Moreno. En Rex te atendemos mejor. Un extra siempre viene bien. Por eso ahora Movistar Prepago viene con 10 GB y WhatsApp gratis a 6.000 pesos por mes durante 3 meses. Además, te damos 25% de crédito extra para seguir disfrutando. No esperes más. Pedí tu chip en el kiosco y disfruta tener más cerca todo lo que querés. Movistar. Válido en Argentina del 11 del 8 del 2025 al 31 del 8 del 2025. Más info y condiciones o limitaciones aplicables en movistar.com.ar/legales/promociones/alta bienvenida. Sin batería en el auto, Sermat es la que va. Va con vos a todos lados con la garantía que necesitas. Hasta el jueves en Coto, elegí la promo que más te guste. 12 cuotas sin interés o hasta 25% de descuento en un pago con comunidad de Coto en productos seleccionados de Electro. Coto. Para más información y condiciones o limitaciones aplicables, consulta en coto.com.ar/legales. Basilio, Don Basilio, beta mate. Probá la nueva yerba Don Basilio, suave del primero al último mate. Mmm, qué rico. Don Basilio, el sabor de ser vos. De viajar en colectivo a viajar en primera. Jugá, ganá y hacete millonario. Loto Plus, el pozo más grande. Solo para mayores de 18 años. El juego compulsivo es perjudicial para vos y tu familia. La Nación y Galicia presentan una nueva edición del Premio a la Excelencia Agropecuaria. Del valor local al impacto global en un futuro desafiante. Premiaremos a las empresas de la agroindustria que se destacaron durante el último año. Conocé las categorías y postulate hasta el 3 de octubre en premioagro.com.ar. El nuevo tren solar de La Quebrada no solo llega a destino. Es el primer tren solar de Latinoamérica. Ya llegó el nuevo tren solar de La Quebrada. Subite. Jujuy. Energía viva. Banco de Comercio. Te hace la vida más fácil. Nutribón. El alimento que le gusta a tu mascota al precio que te gusta a vos. Nutribón. Les hace bien. El rotativo del aire de Radio Rivadavia. Siempre antes. Con la verdad. 2 minutos de noticias. 7:30 a.m. En Buenos Aires, 10 grados, 2 décimas la temperatura, la humedad 88% con cielo despejado. Guillermo Franco ratificará ante el Congreso el rumbo económico y dará explicaciones sobre los casos Fentanilo, Andis y Libra. Informa Miguel Nicolich. Móvil. El jefe de gabinete volverá a dar su informe de gestión en diputados, en donde responderá 1.337 preguntas ya realizadas, más la que formulen los legisladores en el mismo recinto. Su última presentación parlamentaria fue en el Senado de la Nación el pasado 26 de junio, cuando, recordemos, se levantó la sesión sin responder las preguntas de la oposición porque una legisladora peronista le dijo mentiroso. Casa de Gobierno, Miguel Nicolich. Radio Rivadavia. El Tesoro enfrenta una nueva licitación de deuda en pesos. Intentará renovar vencimientos por 7.7 billones en manos del sector privado y ofrecerá 7 bonos, de los cuales 2 son de corto plazo y el resto vence en 2026. Hoy habrá una reunión para destrabar el conflicto de los controladores aéreos. El gremio fue convocado por la Secretaría de Trabajo para discutir las diferencias salariales y suspendió la medida de fuerza de mañana, aunque se mantiene la del próximo sábado. El Inter Miami se juega el pase a la final de la Leagues Cup. Con el regreso de Lionel Messi se enfrentará desde las 21:30 en el clásico con Orlando City por semifinales y si hay empate se definirá por penales. Cielo despejado en Buenos Aires, 10 grados 2 décimas la temperatura, 88 el porcentaje de la humedad, la máxima estimada para hoy en 22 grados. Radio Rivadavia, AM 630. Todo lo que pasa, todo el día. Tránsito en Rivadavia 630. Choque en Panamericana, altura del kilómetro 21 y medio, sentido a capital. Dos vehículos no hubo heridos, pero hubo dos carriles obstruidos, aunque ahora ya está habilitada la calzada. Esto ha generado más la hora pico, retrasos desde la unión de los ramales Pilar y Escobar. Hay más de 12 kilómetros de congestión en acceso norte para llegar a la capital. En tanto, en General Paz, lamentablemente murió el motociclista que se accidentó con un camión a la altura de Balbín, sentido al Río de la Plata. Sigue la restricción por pericias, convocatoria a controladores aéreos. Hoy habrá una reunión en la Secretaría de Trabajo y el gremio. ATEPSA levantó la medida de fuerza para mañana jueves, aunque mantiene vigente la amenaza de paro para el sábado. Desde Control de Tránsito, J. Leonetti. La mejor manera para estar informado es noticiasargentinas.com. Todo lo que necesitas saber al instante. Noticiasargentinas.com. Rivadavia Agro, información del campo en AM 630. Atanor, la alternativa en protección de cultivos que a igual calidad y desempeño, ofrece el mejor costo por hectárea. Atanor, 86 años, junto al productor argentino. Atanor, una compañía Albao. Peligro, su uso incorrecto puede provocar daños a la salud y ambiente. Lea atentamente la etiqueta. Si es agro, es Bayer, tu propuesta integral. Te acompañamos siempre del inicio al final. Todas las soluciones que tu negocio necesita, con asesores a tu lado y agricultura digital. Con Bayer en tu equipo, tu campo rinde más. En esta campaña, LG Semillas, la marca global de Lima Grain, te presenta híbridos de maíz y girasol con altísimo potencial de rinde. Encontrá a tu distribuidor líder en www.lgsemillas.com y entérate de las condiciones especiales que tenemos para vos. LG, 60 años junto al productor. Cuando contratás el seguro para tu campo en Cooperación Seguros, contratás confianza. Confianza porque sabes que el fruto de tu esfuerzo está cubierto. Consulta un seguro contra granizo con tu productor de seguros o ingresa en cooperacionseguros.com.ar. Cooperación Seguros, el valor de la confianza. Número de inscripción 0196, Superintendencia de Seguros de la Nación, 0800-666-8400. Lo decís mal desde que lo conociste. Algunos dicen peite, otros peit. Otros ni lo intentan, pero en el lote todos lo aplican. Fitosanitarios y coadyuvantes, laboratorios Peite, el del nombre raro, el del resultado claro. Congreso Internacional de Maíz, 27 y 28 de agosto en la ciudad de Rosario, Santa Fe. Las voces más importantes del cultivo a nivel regional en un solo lugar. Sé parte del evento más importante del continente. Te esperamos. Inscribite de forma libre y gratuita. Cupos limitados. www.congresointernacionaldemaiz.com.ar. Rivadavia Agro, el campo, en AM 630. Desde la Puna Jujeña hasta el fin del mundo en Tierra del Fuego. Rivadavia AM 630 es la radio más federal. En cada pueblo, en cada ciudad, en cada familia y en cada historia está siempre presente. Estés donde estés. Radio Rivadavia AM 630. La radio más querida por los argentinos. La promo Agosto Extravida ya está en marcha. Solo este mes, Extravida XB en tambor desde 569 mil pesos. Extravida XB, el lubricante que acompaña a todos los motores diésel pesados. Contacta a tu distribuidor oficial YPF y coordina tu entrega. Promoción de la República Argentina del 61 de agosto de 2025, inclusive bajo esto, plus un distribuidor oficial YPF, información en lubricante.ypf.com.ar, YPF, ciudadano, una cuidada, 54, 66, 89, 97, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, está en el aire. En Aluar duplicamos nuestro parque eólico para producir más aluminio con más energía renovable. Aluar, 50 años en la vida de todos los días. Ahora, tu plata rinde mucho más. Llegaron los fondos Crecer del Banco Ciudad, la mejor herramienta para manejar tus inversiones con retiro 24/7. Conoce más en fondoscrecer.com.ar.